Somos muy conscientes también del lugar y de dónde estamos y afortunadamente nuestro público fiel de León viene a muchas de nuestras actividades, pero una cuestión tan específica como el tema de la arquitectura y sobre todo un seminario a partir de una de las exposiciones, pues sí que nos parecía importante dentro de un contexto intelectual, social y un peso específico darle y dotarlo alrededor de las exposiciones. Y afortunadamente os habéis matriculado, creo que está todo completo, irá viniendo la gente, sois más de 100 personas y un sábado por la mañana a las 10 de la mañana quien le apetezca venir y meterse en un salón de actos a escuchar conferencias, pues la verdad es de agradecer y creo que bueno y esperemos que a muchos de vosotros os sirva como también a la propia institución le va a servir. Después de esto, hoy, como sabéis, es este simposium o estas jornadas donde Octavio Zalla, como director de las mismas y al que agradezco no solo el diseño de este día, sino también la magnífica muestra que junto con Kion Park, que lo tenemos aquí y luego lo iremos, han diseñado con las nuevas rutas de la seda. Pero lo interesante de nuevas rutas, nuevas condiciones urbanas, es este apoyo conceptual y teórico a una de las muestras. Desde el MUSAC y recientemente a partir de mi nombramiento como director, y creo que este es el segundo acto que aparte hago público, sí que es muy importante para nosotros dotar de un cierto sentido crítico y un cierto sentido teórico a todas aquellas acciones que desde el MUSAC se van a realizar. Es decir, las muestras muchas veces, las exposiciones, en ellas el público se siente como un objeto o como un usuario pasivo, simplemente como un usuario donde visita, ve y se va. Pero más que en estos momentos, que son un momento de crisis, de repensar las cosas, de colaborar, de extender esos puentes, etcétera, para nosotros es muy importante que el público tenga también unas herramientas teóricas y críticas, como digo, para enfrentarse a lo que tiene delante y, como no, para enfrentarse a las cuestiones, en la mayor parte sociales y también intelectuales, que nos rodean. Por eso es muy importante que Octavio, ya desde el principio, junto con Kion, nos extendió la importancia y nos hizo partícipes de lo importante que era no solamente la exposición en sí, que como él os va a contar, o que yo también, es en cierta manera un primer escalón de un proyecto mucho más grande, sino también alrededor de eso que hubiera una publicación en la cual estamos trabajando y que, bueno, sabéis que las publicaciones son una cuestión que no se puede delimitar muchas veces con el tiempo, estamos, como se diría en inglés, en un work in progress de esta publicación, pero también de este seminario, que nos hubiera también gustado hacerlo mucho más grande y extensivo, pero también por tiempo, por economía, etcétera, pues no se ha podido, pero creo que es muy interesante que Octavio, como lo haré en su introducción, nos marque unas bases teóricas y críticas a partir de este primer escalón que es la exposición, pero que lo ha hecho extensible a otros terrenos. Es decir, como sabéis, la exposición de Kion trata el tema de Asia, es decir, de Estambul hasta Tokio, pero lo interesante y nos va a plantear Octavio es cómo en otros diferentes ámbitos hay gente, y no solamente los invitados, desde el cual aquí agradezco tanto a Santiago, que ha venido de Sevilla, como a Teddy, que no lo veo ahora, muchísimas gracias, porque creo que, como habéis visto, vuestra cuestión y también todo el diseño que ha hecho Octavio interesa a la gente, interesa al público, también al público joven. Y en este sentido es importante dotar, como digo, y que una institución mire no solamente el tema de la arquitectura, sino también mire cómo la arquitectura se está adentrando en cuestiones de un discurso crítico y social, que desde el MUSAC siempre nos ha interesado el tema de la arquitectura como otra disciplina más, como otra manera de entender cuestiones artísticas, pero más que nada y ahora y dentro del nuevo programa sí que nos interesa dar esas pautas sociales y en qué medida la arquitectura es un reflejo más de esta sociedad y de estos cambios y cómo a partir de aquí este planeamiento urbano del que habla en primer lugar la exposición de Kion nos puede ayudar a entender qué nos está ocurriendo alrededor de esto. Sin más, sí que me gustaría pues comentaros que aparte de estas dos o tres acciones que tanto conjuntamente Octavio como comisario y Kion como arquitecto y artista diseñaron la exposición, esa publicación, ese work in progress que están haciendo y este seminario, el MUSAC también lo que hemos querido es dotar en cierta manera de un contexto, es decir, como una exposición no puede ser simplemente algo, como decía antes, pasivo, sino que al contrario, sino que todas las acciones en un momento determinado tengan un sentido. En ese sentido, alrededor de la exposición de Kion, y justamente no siendo partícipe directamente de la exposición, pero sí que queríamos que la gente pues tuviera una conciencia mayor de esta temática que era Asia, del tema de las fronteras, los recorridos, la economía, las incidencias políticas, religiosas y económicas dentro del territorio, y así, por ejemplo, dentro de una cosa que solemos hacer, que es el ciclo de vídeo, no ficciones, es un ciclo de documentales. Este año o esta temporada lo hemos titulado Moving Cities entre Estambul y Tokio, es decir, son actividades satélites que el propio museo, no dentro del programa de Octavio de Kion, pero que sí que apoyan en cierta manera varias de las propuestas. También una propuesta, y aparte muy personal mía, que creo que, y tenía muchas ganas de hacerlo desde hacía tiempo, era invitar a un artista que justamente no está tratando el tema tan directamente de las cuestiones económicas y políticas dentro de Asia, pero sí del terreno y del territorio, como es un artista que aparte está en nuestra colección, como Lara Almarcegui. Justamente creo que ha trabajado muchas veces con Santiago, se conocen desde hace tiempo, y también es un artista que va a plantear y que se puede inscribir muy bien en todo este contexto que Santiago trabaja, y cómo va a hacer un workshop, un taller de artista los días 3, 4 y 5 de noviembre, titulado Descampados, Demoliciones y Ruinas, y justamente va a utilizar el terreno de León para investigar justamente sobre cuestiones de la ciudad, sobre esos terrenos vagos, esas cuestiones tanto de memoria como de influencia urbana, económica, etcétera. Os lo digo porque también es otra actividad que alrededor del no junto con la exposición de Kio, pero alrededor se está desarrollando por parte del museo. Por último, ayer hicimos la presentación de un libro, simplemente el editor lo tenemos aquí, Sigismond de Bachay, es un libro que recopila, y lo hemos querido presentar porque justamente se titula Border, Bridges and Borders, y en el cual muchos de los artistas justamente pertenecientes a la colección del MUSAC o artistas que han colaborado con nosotros en exposiciones tienen proyectos, muchos de ellos con esta idea del puente, de trazar puentes o de la frontera. Incluso el propio Santiago Cirujeda también está inscrito, otros artistas como Maki, Garaycoa, etcétera, arquitectos también. Y junto a esto, y sí que es simplemente para comentaros lo largo de la programación de hoy, más concretamente sobre el seminario y sobre todo su desarrollo, Octavio ahora en la introducción os dará más a conocer, pero hoy, aparte del seminario, sí que hemos querido presentar este Border and Bridges junto con una performance sonora que tendrá lugar a las 11 de la noche del artista egipcio Hassan Khan. Este performance, él es uno de los artistas que ha colaborado en este libro, el libro también lo podéis ojear ahí fuera, en la mesa dejaremos dos ejemplares, y esta performance se inscribe dentro de esta presentación del libro que están haciendo Sigismond y un grupo de gente en diferentes centros y museos. Antes de ayer se presentó el MACBA, ahora se van a París, a otros centros, para hacer una extensión y una participación de esta presentación del libro, y de la que lo hemos querido unir pues para también en cierta manera que el seminario, y después del seminario y de esta intensa jornada, pues la gente pueda disfrutar de la performance sonora de Hassan Khan y de Daniel Birkin, de un DJ que tendremos luego. O sea que después de la jornada que nos va a presentar Octavio, tendremos también un momento como de relax. Simplemente desde aquí agradecer, como no, a Octavio, gran colaborador y curator at large del museo, una persona, yo siempre le llamo el tercer hombre del museo, es decir, es esa persona que siempre, aunque viva en Nueva York, nos trae cuestiones que siempre nos han interesado, y cómo no a Kion por todo su trabajo, aparte por lo ocupado que está en este momento, y que nos vaya a volver a presentar este proyecto. Cómo no a Teddy Santiago, creo que la gente está bastante como se suele decir, caliente, en el sentido de quiere realmente ver lo que habéis preparado, y agradeceros a todos vosotros la participación. Y por último, también agradecer, como no, a dos entidades que gracias a ellas también hemos podido desarrollar este seminario. Y como sabéis, en estos tiempos de crisis o de recesión, o llamémosle como queráis, es importante trazar esos puentes, y como no, sea CEX, y muy especialmente a Marta Rincón, que nos ha ayudado con el traer algunos de los invitados, y también al IE de Segovia, a la Escuela de Arquitectura, donde ayer justamente han colaborado también en este simposio. Televisión y donde ayer Kion dio por la tarde una conferencia. Muchas gracias a las dos instituciones y a todos vosotros. Os paso con Octavio Zalla. Gracias.